Buen día, hermanos, a todos. Y creo que realmente somos completamente millonarios, terriblemente ricos, porque un día el Señor puso sus ojos sobre nosotros y porque con total libertad en esta mañana podemos llegar aquí, abrir su palabra y leerla. Así que el Señor nos bendice con la palabra de Éxodo 1, del 6 al 21. Bueno, ya la vamos encontrando. Comenzamos la lectura, que dice así. Y José murió, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel se reprodujeron y se multiplicaron, y aumentaron bastante en número y en fuerza, y el país se saturó de ellos. Mientras tanto, en Egipto surgió un nuevo rey que no había conocido a José, y le dijo a su pueblo: ¿cómo puede ver el pueblo de los hijos de Israel? Es más numeroso y más fuerte que nosotros. Así que debemos tratarlos con mucha sabiduría para que no sigan multiplicándose. Puede suceder que en caso de guerra ellos también se alíen con nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vayan del país. Entonces los egipcios pusieron sobre los israelitas a comisarios de tributos para que los afligieran con sus trabajos. Así los israelitas construyeron para el faraón Pitón y Ramesés, que eran ciudades de almacenaje. Pero mientras más los oprimían, más se multiplicaban y crecían, de modo que los egipcios sentían temor de los hijos de Israel. Por eso los egipcios sometieron a los hijos de Israel a una cruel servidumbre. Les amargaron la vida y sin piedad los obligaron a hacer barro y ladrillo y todas las labores del campo y toda clase de trabajos pesados. Además, el rey de Egipto habló con Sifra y Fua, que eran las parteras de las hebreas, y les dijo: cuando ustedes ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo. Si es niña, déjenla vivir. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les mandó, sino que les salvaron la vida a los niños. Entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué han hecho esto de salvarles la vida a los niños? Y las parteras le respondieron: es que las hebreas no son como las egipcias, son mujeres robustas y dan a luz antes de que la partera llegue a ayudarlas. Y Dios trató bien a las parteras y el pueblo llegó a ser cada vez más numeroso y más fuerte. Y como las parteras tuvieron temor de Dios, Él hizo que sus familias prosperaran. Amén. Muy buenos días a todos. Un placer estar nuevamente con ustedes en este lugar. Bien. Les quiero compartir un breve testimonio de una chica que hace un par de semanas confirmó su fe en nuestra iglesia. Ella nació en una familia china y creció acá en Argentina, pero hablando chino en su familia. Entonces, cuando empezó el primer grado, tuvo un tiempo muy, muy difícil. Sufrió un montón porque iba y estaba con sus amiguitos, pero no entendía nada, le costaba seguir las clases. La verdad que sufría muchísimo. Y contando su testimonio, dice que en esos años, primero, segundo año, fue un momento muy importante para su vida, por una maestra que se jugó para ayudarla, que no la vio como un problema, sino que se acercó y quiso estar con ella. Y una de las cosas que hizo esta maestra fue empezar a escribirle algunos mensajes de aliento en su cuaderno. Entonces, ella le decía que no se preocupe, que iba a estar bien, y un montón de cosas. Y esta chica, Cristina, se llama Cristi, empezó a creer el mensaje que su maestra le estaba diciendo. Solamente que no entendía. No entendía por qué el jamón era tan importante. Decía que el jamón le iba a cambiar la vida, que el jamón le iba a dar ánimo, que el jamón le iba a dar fuerza para superar esta etapa. Y esta chiquita no entendía y los padres tampoco le entendían. Entonces un día tomó coraje y fue a hablarle a la maestra. Le dijo: ¿por qué el jamón es tan importante para mi vida? Y entonces la maestra le dijo: ¡jamón no, Jesús! Y entonces se lo escribió bien grande: ¡Jesús te va a dar fuerzas! Y mientras ella contaba su testimonio, ella realmente en ese momento entendió que ese Jesús del que le hablaba la maestra le iba a dar fuerzas para esa situación particular. Pero después yo me quedé pensando más todavía, no solamente de Cristi, sino de esta maestra, que en realidad se jugó su puesto por ayudar a esa alumna. Porque varios docentes acá, si hay alguna directora, habrá dicho, estuvo mal. Si uno va al reglamento docente, estuvo mal esa maestra, era una escuela pública. No debía hacerlo. Y sin embargo, se jugó por la fe y se jugó por esa nena, a tal punto que esa nena hoy puede estar con su fe fuerte porque esa maestra se jugó su puesto. Yo quiero compartir un poco este desafío a que la fe que tenemos en nuestra vida, que decimos profesar, no sea solamente el profesar unas palabras de algo que decimos que existe ahí arriba, sino que realmente nos cambie la vida. Y esto es importante para aquellos que son cristianos hace mucho tiempo, acá como Ernesto que dijo toda su vida, tal vez para personas que recién están explorando su vida, su fe, su vida de fe, o tal vez incluso para alguien que tal vez vino hoy y no sabe muy bien si cree o en qué cree, pero es importante para que todos sepamos por lo menos el tipo de fe de la que habla la Biblia, el tipo de fe a la que nos llama el Evangelio. Porque si la Biblia dice que esa fe en Jesucristo nos va a cambiar la vida, entonces yo quiero tener ese tipo de fe y no cualquier tipo de fe. Esto es clave porque hoy en día cualquier tipo de fe sirve. Y aún a los que no creen en el Evangelio, yo les digo, si vamos a creer en algo que no me transforma la vida, entonces no tengo sentido creer en eso. Yo creo que la Biblia nos llama a una fe que transforma, porque nos transforma en serio y nos ayuda a jugarnos por eso. Eso tenemos acá el pasaje de Éxodo, capítulo 1, que nos leyó alguien, Lili creo que fue, donde también hay una historia de dos parteras que se jugaron la vida por el pueblo de Israel. Y uno a veces lee ese pasaje y dice, bueno, se trata de la violencia de los egipcios, se trata de la esclavitud de los israelitas, pero la forma en que está relatado el tema, fíjense que es muy importante la figura que cumplen Sifra y Fubá, estas dos parteras que se jugaron, porque a raíz de ellas cambia el capítulo. Muchos conocen la historia del Éxodo, de cómo sigue. Todo es el segundo libro de la Biblia, un libro largo y que relata todas las cosas que pasaron en la esclavitud en Egipto y después la salida de Egipto y toda la liberación y el peregrinaje por el desierto. Pero en este capítulo 1 hay un par de cosas clave que nos ayudan también en nuestra vida. Primero, lo que dice el contexto es que la situación en Egipto había cambiado porque había pasado bastante tiempo de esclavitud ya. Si uno se fija el final de Génesis, que es el inicio de alguna manera del pueblo de Israel viviendo en Egipto, ve que no hay un conflicto. Ni los egipcios veían a los israelitas como una amenaza, ni los israelitas la pasaban mal en Egipto. De hecho, ellos estaban contentos de vivir en Egipto, no había problema. Pero al pasar el tiempo, empieza el libro del Éxodo diciendo, bueno, cambió el gobernador, vino un rey que no había conocido a José. La historia de los israelitas en Egipto empieza bien gracias a José, porque José tuvo un buen testimonio, se jugó, ayudó y marcó la tendencia para que los israelitas puedan encontrar en Egipto un lugar seguro. Pero claro, vino un tipo que no conocía a José y empezó la desconfianza. Dice, estos tipos ya son cada vez más y no me gusta que sean demasiados porque no les tengo confianza. Entonces, la primera solución que tiene es, bueno, vamos a ser duros con ellos para que nos tengan miedo. Una breve enseñanza al margen que tenemos acá es que la desconfianza arruina las relaciones. No se puede tener una relación sana con desconfianza. Esto se aplica a todo tipo de relaciones, al matrimonio, las amistades, las sociedades. No se puede inventar relaciones si no tenemos confianza en el otro. La confianza es clave, si no, las relaciones son fingidas. Son armadas como para parecer una relación, pero la confianza es lo que sustenta todo lo que hacemos arriba. Entonces, el gran problema que hubo entre Egipto y los israelitas fue la pérdida de confianza. No tuvieron más confianza. Entonces empezaron a perseguir, dice versículos 11 al 14, diciendo, como no le tengo confianza, los voy a perseguir. Ahora, el versículo 12 me resulta interesante. Dice, pero mientras más los oprimían, más se multiplicaban y crecían. De modo que los egipcios sentían temor de los hijos de Israel. Esto es bárbaro también para cuando uno cree que la violencia va a solucionar la desconfianza. Y si uno lee un poco de historia, se da cuenta que en grandes periodos de la historia pasó algo parecido. Un grupo que se siente superior al otro, le tiene miedo al otro y lo empieza a perseguir y oprimir. Y la historia termina casi siempre al revés, que los oprimidos, de tan oprimidos, se pudren y se rebelan y terminan realmente haciéndoles temer. Es como que tenían razón en tenernos miedo, pero no por cómo no somos nosotros, sino porque nos oprimieron. Algo parecido pasó con la guerra de la secesión en Estados Unidos, ¿no? Ah, estos negritos acá, sí. De golpe, son demasiados estos negritos. Y lo digo no discriminatoriamente yo, sino como ellos lo concebían. Empezaron a tenerle miedo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que oprimirlos, tenemos que castigarlos, tenemos que tratarlos muy mal. Y el resultado es siempre el mismo. Tratarlos mal y realmente ahí sí toman coraje para sobresalir. Bueno, eso es lo que pasó. Versículo 14, mire cómo se fortalece demasiado. Dice, les amargaron la vida y sin piedad los obligaron a hacer barro y ladrillos y todas las labores del campo y toda clase de trabajos pesados. Les amargaron la vida, les arruinaron la vida. No querían que vivan más. Esto se aplica también, por ejemplo, a tu suegra. No sirve oprimirla y amargarle la vida porque te viene en contra. Lo mejor es amarla, tratarla bien. Después las cosas se van solucionando. Pero si vos le tenés miedo, no la oprimas. Bien, al margen. Pero eso fue toda la introducción para llegar al punto central de lo que quiero tomar de enseñanza de este pasaje, que es el testimonio y el ejemplo de estas parteras. Eso empieza en el versículo 15, cuando dice, el rey de Egipto habló con Sifra y Fua, la otra versión le sigue Fua, que eran las parteras de las hebreas. Dice acá que posiblemente no eran tantos israelitas, evidentemente, si había solamente dos parteras para los israelitas. Así que tampoco había tanta razón para temerles. Solamente dos parteras, evidentemente no eran tantos, pero les causaba suficiente miedo. Dice, cuando ustedes ayuden, bueno, si es varón, mátenlo. Si es niña, déjenla vivir. Esto es una estrategia que se usaba muchas veces en la antigüedad y se repite en la Biblia en un par de ocasiones también. Si es varón, lo matamos. Si es nena, déjenla vivir, que tal vez nos sirve. Pero el centro de todo no es que las parteras eran buena gente o que las parteras tenían compasión de los israelitas, sino que temieron a Dios y no hicieron caso a lo que el rey de Egipto les mandaba. Esa frasecita, temían a Dios, es la clave para entender sus conductas, sus acciones, cómo se jugaba la vida. Porque si sacás esa frase, temían a Dios, no tiene sentido en el contexto que estas parteras se jueguen tanto. Porque había otras dos formas de que podían temer. Podían temer al faraón, en primer lugar, que tenía toda la autoridad, si quería, para matarlas a estas parteras. O podían, como el relato dice, tenerle miedo a los israelitas. Había varios miedos que podían tener, varios temores, pero ellas decidieron temer a alguien diferente. Temer a alguien que tenía realmente autoridad y temer a alguien que tenía realmente poder para cambiar las cosas. No le temieron al faraón, que en ese momento no temerle al faraón era inimaginable. Era ilógico no temer al faraón porque tenía poder real para terminar con tu vida. Pero tampoco le tuvo miedo ni temor a los israelitas. Le temió a Dios. Y fíjense que dos veces manifiestan estas parteras ese coraje, esa valentía. Primero en desobedecer, que jugaron, no se jugaron solamente su puesto, se jugaron su vida. Pero después, cuando las descubrieron, un poco más adelante, las llaman, las convocan al faraón y dice: ¿por qué han hecho esto de salvarle la vida a los niños? Es decir, las confrontan. Es decir, el faraón mandó esto y ustedes no lo están haciendo. Te descubrimos. Vení, decinos por qué. Y ellas dicen: es que las hebreas no son como las egipcias. Son mujeres robustas y dan a luz antes de que la partera llegue a ayudarlas. Mentirle al faraón era otra forma de jugarse la vida. Se jugaron. Tranquilamente el faraón les podía decir: ah, me mentiste, te matamos. Y estamos hablando literalmente, ¿eh?, de una época que era así. El faraón no le gustaba, te mato. Y se acabó tu vida, se acabó tu misión. Estos vemos en varias otras historias de la Biblia que sobresaltan. La Biblia habla de historias de hombres comunes, de mujeres comunes, de personas normales, pero que había algo adentro de ellos que los hacía especial. Uno lee, por ejemplo, la historia de Esther y Mardoqueo también, que se jugaron la vida. La historia de Moisés mismo, que se jugó la vida. La historia de Noé, un loco que empezó a construir un arca ahí. ¿Qué está haciendo este loco? Y se jugó, y no importaba, no se jugó la vida en ese caso, se jugó su prestigio, se jugó la visión que la sociedad tenía de él. Tenemos a Jonás, que se jugó también, pero más que nada tenemos a uno, que es nuestro maestro, que se jugó yendo a la cruz por nosotros. Y ese se jugó la vida, en serio, ¿eh?, por algo que pensaba que tenía que hacer y no dio un paso atrás, aunque parecía raro, parecía loco, parecía demasiado. Y con esto quiero ir a un concepto que usamos mal en nuestra sociedad hoy, y es el concepto de fanatismo. ¿Cuántas veces escucharon, o tal vez dije, algunos de nosotros hemos dicho: a mí me gusta Dios, me gusta la iglesia, lo que no me gusta son los fanáticos religiosos? No, no, está bien que cada uno crea, que cada uno vaya a la iglesia, está bueno. Lo que no está bueno es cuando se llega al fanatismo. Bueno, esta palabra fanatismo la usamos un poco bien y a veces un poco mal. ¿Cuál es el origen etimológico del fanático? Antes de Cristo, algunos siglos antes, viene una palabra latín que es fanum, que significa templo. El fanum era el templo, no necesariamente cristiano, porque estamos hablando antes de Cristo, cualquier tipo de templo, pero especialmente lo usaban los templos de los dioses griegos. Entonces el fanum era el lugar donde iban. Se empezó a llamar fanático a los que iban regularmente al templo, y más todavía a los que servían en el templo, que tal vez servían como porteros o servían de noche cuidando el templo. Esos eran los fanáticos, los que cuidaban y servían en el templo. Ahora, ¿por qué no nos gusta la palabra fanático? En realidad, si seguimos esa versión del fanatismo, yo tranquilamente, con paz en mi corazón, digo que soy un fanático. Soy un fanático del templo de Dios. Soy un fanático porque amo a Dios y me juego por Él y quiero estar en su templo y no me molesta para nada y estoy siempre, siempre que pueda, no importa. En ese sentido, soy fanático. ¿Por qué no nos gusta la palabra fanático? No nos gusta porque lo asociamos con que uno trata de imponer su fe sobre otro. El fanatismo violento, opresivo, que te inunda tu vida. Pero originalmente la palabra fanático no tiene nada que ver con imponer tus valores y tu fe a otro. Es una decisión personal de yo jugarme por lo que creo. Y en ese sentido, yo soy fanático. Por otro lado, también está mal cuando usamos la palabra fanático para cosas que no son religiosas, porque el origen es religioso. O tal vez es al revés. Decimos un fanático de algún club de fútbol es fanático porque lo convierte en un templo y convierte una actividad en algo religioso, si querés decir así. Pero yo quiero animarnos a que no tengamos miedo a ser fanáticos del Señor Jesucristo. Porque es la única forma de que realmente ese mensaje entre y nos cambie la vida. Y yo no tengo vergüenza en decirlo incluso con personas que no creen o que son nuevas en la fe, porque no lo estoy diciendo en el sentido de imponerle a otros, sino de yo jugarme por lo que yo creo. De yo jugarme sinceramente, porque para mí lo que Jesucristo vino a hacer en la cruz no es solamente un acto litúrgico religioso. sino que realmente me da una nueva forma de vida y me anima a vivirla de tal manera que yo pueda ser también de ayuda para otros. Yo creo que esa es la única forma en que estas parteras pudieron ser un ejemplo y un testimonio para que la vida del pueblo de Dios cambie. Porque si no era así, no tenía ningún sentido que se juegue en la vida. Ahora quiero completar en la lectura de Éxodo con una lectura en capítulo 4 de Hechos. Y con esto vamos cerrando, porque hay otro relato muy fuerte de los apóstoles. En una época de mucha persecución, hace una semana estaba hablando con uno de mis cuñados y yo le dije, yo creo que a todos los cristianos nos haría bien, aunque sea una vez en la vida, vivir en un contexto de persecución religiosa. Aunque sea por una semana, saber realmente lo que se siente, que está tu vida en peligro por sostener tu fe. Porque si no, en nuestra sociedad occidental es demasiado fácil seguir a Jesús. Pero tenemos que entender eso, tenemos que experimentar eso para entender realmente lo que nos dice el Nuevo Testamento. Porque nosotros leemos el Nuevo Testamento sentados desde el sofá de mi casa. Y el único sacrificio que hago es apagar un rato la tele para leer las historias de los apóstoles. Pero es difícil meterme en la historia verdadera de los apóstoles cuando no es parte de mi realidad. Ahora, esa introducción fue para que leamos esto entendiendo como si nosotros estuviéramos ahí y se nos juzgara por ser cristianos. Dice el capítulo 4, mientras hablaban así con el pueblo, se les vinieron encima los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Estaban resentidos porque enseñaban los apóstoles y anunciaban la resurrección de entre los muertos en Jesús. Así que los aprehendieron y los echaron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído sus palabras creyeron. Y contados solamente los varones, eran como 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los familiares de los sumos sacerdotes. ¿Por qué, dice, tanta gente se metió en esa reunión? Evidentemente les preocupaba. Evidentemente esta gente con mucho poder le tenía miedo a estos pocos cristianos que estaban creciendo. Sí, para hacer un paralelismo con la historia del Éxodo también, de los israelitas. Evidentemente decía, sí, estos cristianos dicen cualquier cosa, predican cualquier cosa, pero tengamos miedo, tengamos cuidado. Se juntaron un montón de gente importante y los pusieron en medio de ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron, ¿con qué autoridad o en nombre de quién hacen ustedes esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo. O sea que hoy se nos interroga acerca del beneficio otorgado a un hombre enfermo y de cómo fue sanado. Esto es en relación al capítulo anterior, en Hechos 3, cuando Pedro le dice a un lisiado, no tengo plata ni oro, pero levántate, lo que tengo te doy, levántate y anda. Y a partir de eso, mucha gente empezó a escuchar el mensaje. Por eso los atraparon. Entonces Pedro dice, hoy se nos interroga acerca del beneficio otorgado a un hombre enfermo y de cómo fue sanado. Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está sano en presencia de ustedes gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos. Este Jesús es la piedra que ustedes, los edificadores, rechazaron y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Ese fue el mensaje de Pedro cuando estaban siendo acusados. Eso fue la defensa. No es que él estaba en un púlpito predicando. Estaba preso, lo llamaron a testificar y no pidió perdón por lo que había hecho. No dijo, mire, no sabía que esto iba a traer algún disturbio, lo lamento si los ofendí. Dice, no, le dice, solamente a través de Jesucristo se alcanza la salvación. Esa fue su defensa. Y entonces dice el libro de los Hechos, al ver el valor de Pedro y de Juan y cómo sabían que ellos eran gente del pueblo y sin mucha preparación, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y al ver junto a ellos al hombre que había sido sanado, no pudieron decir nada en su contra, pero les ordenaron que salieran del concilio para poder dialogar entre sí. y se preguntaban, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Tenemos que admitir que lo que han hecho es una señal innegable. Esto es evidente para todos los que viven en Jerusalén y no lo podemos negar. Sin embargo, para que esto no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que desde hoy no le hablen a nadie acerca de este nombre. Entonces los llamaron y les advirtieron que no debían volver a hablar ni enseñar acerca del nombre de Jesús. Este es el capítulo 4 de Hechos. En realidad, tendría que terminar acá el libro de los Hechos. Porque le dijeron, no vuelvan a hablar de Jesús, no pueden predicar más. Bueno, terminamos, no hay nada más para contar. Si Pedro y Juan le hubieran hecho caso a sus autoridades, se acababa la iglesia, se acababa el evangelio, se acababa todo. Dice, pero, versículo 19, pero Pedro y Juan le respondieron, juzguen ustedes. ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Eso es fundamento de la predicación del Evangelio. Porque cuando Pedro y Juan se ponen firmes, no es por algunos valores morales que habían aprendido de la iglesia, no es por lo bonito de reunirse con los hermanos de la fe en una comunidad que nos ayudamos, sino porque ellos habían experimentado a ese Jesús que revolucionó el mundo y que dio su vida para que puedan tener paz espiritual. Y ellos se jugaron porque sabían que eso era cierto. No era porque era una parte linda de su vida, sino porque realmente estaban ellos entendiendo que tenían que obedecer a Dios más que a sus jefes o a sus gobernantes. Propone el Nuevo Testamento, como algunos quieren hacer, propone la anarquía y la desobediencia civil. No, el buen lector de la Biblia sabe que todo el mensaje del Evangelio nos anima a ser respetuosos con nuestros gobernantes y a obedecer sus órdenes, salvo cuando los gobernantes nos tratan de imponer cuestiones de fe y cuando tratan de obligarnos a no profesar nuestra fe. Pero todos tenemos que obedecer a nuestros gobernantes y el Nuevo Testamento realza la importancia de los gobernantes, nos gusten o no nos gusten, no importa. Pero hay un límite. El límite es cuando Dios me pide algo que los gobernantes no me dejan hacer. Yo tengo que obedecer primero a Dios. Yo creo que hoy, por lo menos en nuestro contexto, ni siquiera le tenemos tanto miedo a nuestros gobernantes. Así que eso no es tanto problema. Porque difícilmente alguno de nosotros conscientemente diga, no, yo tengo que obedecer a Dios, porque esto que me piden los gobernantes. Salvo en el ejemplo de la maestra de Cristi, por ejemplo. Ese es un caso claro. En que no eran los gobernantes, pero eran los reglamentos que le prohibían hacer algo que la Biblia le pide que haga. ¿Y a quién le hago caso? ¿Al reglamento o a Dios o a la Biblia? Pero me parece que otra forma de acallarnos o mantenernos ahí en silencio no son tanto los gobernantes, sino los vecinos. Es el qué dirá de la gente si me escuchan que no solamente voy a la iglesia el domingo, sino que creo realmente en aquello que me convoca a adorar a Dios. No me considerarán un fanático si les hablo demasiado. Yo creo que los cristianos nos contentamos con ser un buen ejemplo. Nos contentamos con ser buenos vecinos. Y que la gente nos mire y diga, qué amable esa familia. Sí, hay algo especial en esa familia. Y nos quedamos ahí como que, ah, qué lindo, nos tienen un buen concepto de nosotros mismos. Y sin embargo, el llamado de la Biblia no es a que tengan un buen concepto de nosotros. De hecho, la Biblia nos muestra que los primeros cristianos no tenían un buen concepto a los ojos de la sociedad. Entonces, ¿por qué nosotros hoy nos contentamos de que los vecinos nos digan qué buena familia? La Biblia no dice eso. Dice que somos llamados a compartir el mensaje que nos puede cambiar la eternidad. Que nos puede cambiar no solamente esta vida, sino la vida futura. Entonces uno dice, y yo sé que algunos acá tal vez están diciendo, este tipo se está pasando de la raya. Pero yo creo verdaderamente lo que estoy compartiendo. Y creo que es la única forma en que los cristianos podemos hacerle bien, no hacerle mal, hacerle bien a nuestros vecinos, a nuestra ciudad, a este mundo. ¿No les parece extraño que la iglesia hoy en día crece más en los lugares donde los cristianos no son bien considerados? ¿No les parece extraño, no nos llama la atención que en el Nuevo Testamento, donde los cristianos eran perseguidos y oprimidos, el Evangelio florecía y la vida de la gente cambiaba y la gente la pasaba mal, pero tenía a Jesús, entonces seguía para adelante? Y hoy en día, en un país como China, si quieren llamarlo país, donde le pone tantas limitaciones a la fe, hoy es donde más están creciendo los cristianos. ¿No nos llama la atención eso? Creo que es importante retomar el desafío de la fe que nos plantea la Biblia. De una fe que no se queda sentadita en su casa, que solamente tiene la fe como una parte secundaria de mi identidad, sino que es la parte esencial de lo que Dios nos llama a hacer. Algunas preguntas para reflexionar de aplicación antes de terminar, que cada uno de nosotros deberá responderse. Dice, tres preguntas me describí para mí mismo. ¿En qué momentos he intentado evitar que me identifiquen con Jesús? Tal vez hubo momentos que podamos identificar, decir, ay, en esta conversación ojalá que no se den cuenta que yo soy un seguidor de Jesús, que yo voy a la iglesia, que yo soy cristiano. A veces nos pasa, ¿eh? Que en este vínculo mejor que no se den cuenta, por lo menos por un tiempo, ¿no? ¿De qué maneras trato de tamizar mi fe para no tener consecuencias? Y tercero, ¿de qué maneras puedo hacer más evidente que soy un seguidor de Jesús? Hay una frase que creció mucho en Latinoamérica, que es parte fundamental del machismo, del macho latino. ¿Sí? Dice, soy macho y me la banco. Y esa frase, soy macho y me la banco. No me importa lo que digan, yo soy macho, dice el macho latino. Y para mí es, soy cristiano y me la banco. Soy cristiano y no lo puedo esconder. No lo quiero esconder tampoco. Soy cristiano y no sé si me van a decir, si me van a querer más o me van a querer menos por lo que soy, pero es lo que soy. Y no les quiero esconder, porque si no yo también les estoy mintiendo y estoy cayendo en lo que dijimos al principio. Estoy sembrando una relación de desconfianza, porque estoy entablando una relación en base a algo que no soy. Entonces el día de mañana, cuando descubran que soy cristiano, en realidad soy un traidor, porque hice una amistad con alguien que no soy. Entonces yo prefiero de entrada, si me quiere, que me quiera como soy. Una base de la amistad y del noviazgo también. Alguno dice, no, me gusta esta chica, pero mejor que no sepa que soy cristiano hasta que estemos de novio. Si sos cristiano es lo que sos. Y si no sos cristiano y hoy estás entre nosotros, yo quiero decirte que no te estamos imponiendo la fe. Que yo soy cristiano no significa que te estoy obligando a vos a hacer eso. Significa que te estoy diciendo lo que yo soy. Por eso es que no me molesta a mí jugarme por mi fe, porque no estoy forzando a nadie a hacerlo, no estoy obligando a nadie a hacer nada que en contra de su voluntad. Yo estoy hablando de mí. Esta es mi fe y esta es la fe que quiero compartir. Esta es la fe que creo que el Evangelio nos llama a vivir, como en el caso de Sifra y Fua, como en el caso de Pedro y Juan, como en el caso de la maestra de Cristi. Creo que cada uno de nosotros somos llamados a jugarnos por la fe que Dios nos puso en nuestro corazón y que nos llama a levantarnos y que es la única manera que realmente podemos ser un ejemplo en el lugar donde vivimos, en el lugar donde trabajamos, en las amistades que tenemos. Vamos a orar antes de que los ancianos vengan con la cena del Señor, pero vamos a pedirle a Dios que nos desafíe, que nos mueva, que nuestra fe no sea solamente venir a la iglesia. Si hay alguno que todavía no se jugó por Dios, tal vez este sea un momento de mostrarle y decirle que ese evangelio es el que transforma vidas. Es el evangelio que realmente entra y nos cambia de adentro hacia afuera. Pero que nadie se sienta forzado o empujado a creer algo que no le sale de su corazón. Simplemente invitado a considerar cómo la Biblia y el mensaje del Evangelio cambia nuestras vidas. Querido Dios, te damos gracias. Yo personalmente te doy gracias por haber llegado a mi vida en aquel momento en que te necesitaba. Y gracias porque me ayudaste a entender que seguirte a vos era la mejor decisión de mi vida. Señor, gracias por tantos otros que se jugaron para que la fe pueda traspasar generaciones y llegar hasta nosotros. Gracias, Señor, por tantos mártires que entregaron hasta su sangre por lo que habían visto y oído. Y por todos aquellos que jugaron un rol, que tuvieron una participación para que hoy yo pueda estar acá en este lugar, en esta iglesia, que cada uno de nosotros podamos estar hoy acá. Señor, queremos pedirte que generaciones futuras puedan agradecerte por el rol que jugamos cada uno de nosotros en su fe. Para que otros dentro de 100 años puedan mirar hacia atrás a esta iglesia y puedan decir, esa generación marcó una diferencia. Esos cristianos se jugaron por la fe. Esa iglesia en Belgrano marcó una diferencia en el barrio. Señor, te pido que cada uno de nosotros tomemos ese testimonio y estemos dispuestos a pasárselo a la próxima generación. Que no lo escondamos debajo de la silla, que no lo escondamos para que no nos descubran, sino al contrario, que vayamos orgullosos con la verdad que vos nos diste, la verdad del Evangelio, que mandaste tu Hijo a morir en esa cruz por cada uno de nosotros. Pero no solamente eso, sino que resucitó entre los muertos y ascendió a los cielos, hasta el lado tuyo, y un día va a venir para darnos esa vida eterna que nos prometiste. Señor, ayudarnos a revalorar lo que hiciste por nosotros y que nosotros podamos reevaluar lo que hacemos por vos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.